buenas, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo lo llevas? Aquí, detrás del micro, Julián Martínez para acompañarte en la edición 1505 de Con Fuerza Heavy. Última edición de este mes de agosto. Y casi, pues enfilando la recta final también ya de este verano 2022, en el que nosotros, como es habitual en el Con Fuerza Heavy, solamente hemos parado un par de semanitas en el mes de julio y hemos seguido todo el verano ahí dándote caña. Sobre todo porque hay un montón de estrenos discográficos que queremos compartir contigo, lo vamos a hacer hoy también. Hay bandas que queremos que conozcas sus nuevos discos y que nos los presenten ellas mismas aquí en el programa. Hoy hablaremos con Los Verbenas, con The 59 Sound también. En fin, que vamos a tener un programa muy, muy, muy completito, ya verás. Espero que te guste. Lo hemos preparado con cariño. El mes de septiembre va a ser un gran mes de lanzamientos. El día 30 de septiembre llegará Spreading the Plague, el nuevo disco, el nuevo EP, mejor dicho, de una banda hiper conocida por todos vosotros. Los Rake estarán desgranando 6 temitas nuevos. Hay un acústico, hay una versión en directo, en fin, hay muchas cositas. Este es el primer anticipo de lo que va a recoger ese nuevo EP de los Rake. Es esto que se llama To Live and To Die. We'll be right back. Rail presentando ese To Live and To Die, que es el anticipo de lo que el 30 de septiembre será su nuevo disco. Bueno, no se me ocurría mejor manera de arrancar que con ellos. Pues la continuación no se queda atrás. Lo nuevo de Borealis lanza un nuevo tema, Pray for Water. Vamos a tener que rezar mucho como siga esta sequía. Borealis. Yeah. Pues eso. Pray for Water, lo nuevo de Borealis. Y hablando de nuevos lanzamientos, ya te decía que hoy, como siempre, iba a ser un día de muchos estrenos. Esta banda se llama About Us. Y acaban de publicar Right Now. A ver qué te parece, escúchales. Yo sabía que te iban a gustar, claro que sí. About Us, con Right Now, este tema que están presentando ahora. Y que hoy queríamos acercarte también aquí, en el Con Fuerza Heavy. Bueno, venga, hasta Lanzarote nos vamos, con Los Verbenas. Otra vez y morir. bote con fuerza. No veo las reglas. El que ha nacido perdedor. Sin límites de velocidad. El pie pegada sobre fuera. El astuto miedo sobre hielo. Estallados caen al suelo y moriré de nuevo y moriré otra vez y moriré. Cuando les conocimos aquí en este programa, estaban presentando su primer trabajo discográfico, un álbum que se llamó Afirmativo y que a mí me encantó, me gustó muchísimo. Bueno, luego, además pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, charlábamos con ellos, había mucha ilusión con aquel disco, pero de repente se desató una pandemia, lo puso todo patas arriba, el mundo nos cambió así de la noche a la mañana, y han tenido que pasar hasta 4 años para que volvamos a tener nueva referencia discográfica de Los Verbenas, que, bueno, tal y como están las cosas, tampoco es que haya sido demasiado tiempo, como digo, teniendo en cuenta que entre medias hemos tenido prácticamente 2 años tachados del almanaque casi sin usar. Con nosotros, Guiso, bajista de Los Verbenas. Guiso, muy buenas noches. Buenas noches, señor. A ti, un saludo a ti y a toda la gente que te escucha, que sé que cada vez que son más, que son ya legión, ya. Me han comentado por aquí que te oye mucha gente. Así que un saludo a todos y otro saludo para ti. No nos podemos quejar en ese sentido. Mira, aprovechando que estás diciendo esto, me voy a dar un poquito de autocomplacencia, que oye, que tampoco está mal. Agradecemos de nuevo a los oyentes que una semana más nos han vuelto a dejar en el segundo lugar de los programas de rock y metal más escuchados y descargados en la plataforma iVoox, solamente detrás del Vuelo del Fénix de Radio Nacional de España, lo cual tampoco está nada mal. No está nada mal, que ir detrás del Vuelo del Fénix está muy bien, ¿eh? Así que, bueno, no lo sabía, pero me habían dicho que era un programa muy potente y que lo oía mucha gente, pero hasta ese punto no lo sabía, así que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena desde Canarias. Muchas gracias, y enhorabuena a vosotros por este disco, que digo, ha tardado 4 años en llegar, pero es que en verdad, 2 de esos 4 años los hemos tenido casi sin empezar, que los hemos tenido ahí con el precinto puesto, casi sin usar. Sí, la verdad que ha sido una época muy dura, y bueno, 2 años, como dices tú, que prácticamente es un pause en la vida de todo el mundo, y no podíamos hacer nada. Hemos tardado, también nosotros no tenemos mucha prisa en sacar material nuevo. Vamos al local, vamos trabajando temas y según nos van gustando y se van creando, pues cuando ya tenemos un número así, pues un número decente para montar un disco, pues ya los vamos grabando, pero que no es nuestra obsesión de grabar material. Es verdad que llevamos una época, como dices tú, que 2 años más o menos como que no existen, sí. Pero bueno, ya pasó todo eso. Ojalá que ya no tengamos que volver nunca más a esa situación de pesadilla. Es verdad que cuando hablábamos con la presentación del primer disco, aquel primer disco venía de una evolución en Los Verbenas que había llevado a una banda que bueno, pues hacía versiones a de repente decidirse a hacer temas propios. Veo que la situación salió bien porque repetís. Sí. La verdad que, como bien dices, éramos una banda de versiones, nos divertíamos mucho, nos lo pasábamos pipa, pero decidimos, siempre tienes ese rollo dentro de tus creaciones y van saliendo un riff en el local, una letra de Gillo, un ritmo de batería de Cristo, y se va comprando y te va dando eso de tu tema. Y el tema el principio, y hemos seguido creando y hasta la fecha yo creo que ya no vamos a seguir con nuestros temas. Es verdad que en los shows siempre metemos algunas de las versiones que tocábamos antaño, pero les tenemos mucho cariño y siempre pues una versioncita o dos siempre viene bien para recordar a los grandes, ¿no? Efectivamente, así es. Oye, ¿qué ha cambiado en la banda? Desde Afirmativo hasta Todo o Nada, que es este nuevo disco, ¿notas mucha evolución en el grupo? A mí me da la sensación de que se ha ido asentando en la banda un sonido muy personal. Sí, hombre, te lo diga alguien como tú que está acostumbrado a escuchar mucha música, pues nos llena de orgullo, ¿eh? La verdad que por ahí van los tiros. Hemos dentro de lo que nos movemos, que es el rock clásico, ¿no? El rock tradicional, pues empezamos a tener un... me ruborizo un poco decirlo, pero ya hay un sonido verbena, como decimos nosotros, unas letras verbenas. Empezamos a tener un estilo... ¿Sabes? Que nos empieza a diferenciar dentro de lo que es el rock de siempre, de toda la vida, el rock tradicional, pero se ve y vemos en este Todo Nada, cuando lo escuchamos, una evolución increíble. Es verdad que se lo debemos al productor y técnico de la grabación, Mame Espínola, un amigo que desde aquí le mando un saludo, que se involucró total en lo que es la producción y nos iba guiando un poquito dentro de, ¿sabes? Nos iba guiando y marcando unas pautas muy bien marcadas. Y así es el resultado. Estamos súper contentos y se nota una evolución. Los temas del anterior disco eran pues más planos, ¿sabes? Un rollo más plano. Ahora ya pues los temas van creciendo, cada tema tiene su historia, su rollo. Es una evolución tanto en lo musical como en las letras, en todo, yo creo. Bueno, se ha involucrado tanto en Mame que incluso aparece, por ejemplo, en la canción en Jane, ha participado también. Sí, Mame colaboró con guitarras acústicas a lo largo de un par de temas que tenemos por ahí. Después otro poeta y rockero canario, Carlos Catana, que también colaboró en el tema Hens, la segunda voz que participa con Gillo. Y la verdad que todo un orgullo, porque es un personaje de Canarias que está en un nivel importante, un poeta de nivel. Y cuando le tiramos los tejos para ver si quería colaborar, porque cuando yo llevo ese tema al local y empezamos a trabajarlo, tenía en mente, este tema es increíble. Y nos llenamos de valor, le mandamos un mensaje que si quería colaborar con nosotros, y el tío con una humildad tremenda colaboró con nosotros, se vino a grabar un para acá, para Lanzarote, que es donde grabamos el disco, y hizo un trabajo, la verdad que para él, si nos está viendo. El disco lo habéis grabado con Mame, decíamos, efectivamente, pero en este periodo de pandemia que estábamos hablando antes, ha sido, me parece que si no me equivoco fue el año pasado, ¿no? Cuando se le terminaba de dar forma. Hay otras bandas que llevan los discos ahí aguantando ya hasta incluso un par de años desde que los grabaron hasta que ahora han podido editarlos. Vosotros, si no me equivoco, lo grabasteis en el verano del pasado año. Y no sé si de alguna manera toda esta situación que hemos vivido estos dos años se ha visto reflejada en el disco de alguna manera. No sé si a la hora de grabar o incluso, no sé, en letras, en música, en algo, que tú notes que esa sensación que había, ¿no?, con la situación sanitaria, algo ha influido. Nosotros intentamos que toda esta porquería que pasamos ya de la pandemia, que no se viera reflejada en el disco. Es verdad que hay un tema en la carretera que es un texto, por si que sí es verdad que él se va todo esto cuando cerraron todos los bares, cerraron toda la actividad y toda la historia, y por ahí más o menos, pues ahí hace un guiño, pero intentamos olvidarnos, no hablar de mucho, ni de mascarillas, ni de soledad, ni de nada, sino temas que hablen pues de lo nuestro, de bares, de risas, de desamores, perdedores y lo que es el rock and roll. Y de mucho es rock verdad, and roll, claro. Sí, sí, sí. Es verdad que muchos de los temas surgieron en la propia pandemia, porque para no desactivarnos del todo, pues nos íbamos mandando pues por internet, por WhatsApp, por varios riffs, y yo nos íbamos a varias letras, íbamos grabando pues cada uno nuestro instrumento en nuestra casa, y más o menos al local llegaron muchos de los temas ya casi montados, ¿sabes? Entonces no fue fácil empezar en los ensayos, ya teníamos un material que trabajar y avanzamos. Nos dejaron ya, cuando empezaron a acabar las restricciones, empezamos a ensayar, y vimos que estábamos avanzando y ya decidimos meternos en el verano en el estudio para sacar el disco. Sí, fíjate, ¿no? Nos tocó todo esto de la pandemia en un momento en el que afortunadamente teníamos herramientas como internet, pues precisamente para hacer eso que vosotros hacíais, ¿no? Para enviar riff, para mandar cositas, que hubiera sido de nosotros, ¿no? Sin todas esas herramientas. Por ejemplo, los chiquillos, los niños pudieron ir al cole, ¿no? A través de las pantallas del ordenador, estando en casa, encerraditos, los pobres, pero por lo menos podían asistir al cole. Tú imagínate, ¿no? Que todo esto nos hubiera pasado cuando no hubiera existido toda esta tecnología. Pues sí, hubiera sido una putadilla porque se hubiera, es que 2 años parados hubiera por nosotros, con nosotros hubiera terminado, ¿sabes? Porque te vas desanimando, no sé, sí. Sería después difícil de 2 años encerrado volver a activarte. Entonces, pues prácticamente hablábamos, pues yo qué sé, un par de veces a la semana por WhatsApp. Mira, tengo este para ti, no sé qué, lo mandaba, yo me hacía unas líneas debajo, íbamos trabajando. O sea que fue una buena mano, las tecnologías. Desde luego. ¿Qué proyectos así inmediatos os planteáis de cara a este futuro más próximo? Imagino que muchas ganas de tocar, ¿no? De subir al escenario, sí. De compartir la música con la gente. Tenemos, los cuatro tenemos un plazo increíble, queremos descargar el rock and roll que tenemos ahí enlatado, como digo yo. Ahora tenemos problemillas de salud, nuestro compañero Cristóbal de batería pues tiene ahí problemillas de espalda, y teníamos preparado la presentación del disco el sábado pasado y tuvimos que posponer la fecha, todavía está pendiente de... cuando podemos, pero lo que queremos hacer es eso, tocar, que en realidad es lo que nos gusta y lo que nos apasiona, y donde también los verbenas, a pesar de ese sonido que te comentaba, que ya estamos encontrando, pues también se caracteriza por el directo, tiene un directo espectacular, está más... pero también poní a la cabeza un Bowman y... La verdad que los directos de los verbenas valen la pena verlos. Sí, hay un momentito que se nos iba la cobertura, hemos tenido algún problemilla, pero bueno, creo que se ha entendido perfectamente que los verbenas sois una banda de directo, eso creo que es indiscutible. Además, la música que hacéis, esto de esos conciertos que veíamos también, ¿no? Con la gente sentadita y demás, cuesta trabajo. No me imagino yo un concierto de los verbenas con la gente sentada con mascarilla. No, cuando empezaron esto a levantar restricciones y se estaban haciendo eso, los conciertos que dices tú con aforo limitado, sentado, mascarilla, nos planteamos todos en el local y dijimos que nosotros no íbamos a tocar hasta que no se pudiera hacer un concierto como Dios manda, con su sudor, con su cerveza y sin mascarilla y su pogo y su todo. O sea, un concierto de verdad, y decidimos que aunque nos mataran las ganas de tocar, no íbamos, ¿sabes? No íbamos a tocar porque no nos íbamos a sentir a gusto. Claro. Victoria. Esa música efectivamente es para vivirla de otra manera. Bueno, yo siempre cuando pasa una banda canaria por aquí por el programa, también cuando pasa una banda balear, pues siempre les pregunto lo mismo, ¿no? Las dificultades que para plantear una gira puede tener el vivir en un sitio que es privilegiado para tantas cosas, ¿no? Vivir en Lanzarote tiene que ser una gozada, pero también qué dificultades tiene añadidas, pues eso, para tener una banda y poder plantear una gira, pese a que en verdad, en cuanto a tiempo, pues un avión está a 2 horas de Madrid y en furgoneta desde Murcia, por ejemplo, tardan más. O sea que en verdad en tiempo no es demasiado, pero la infraestructura hay que moverla. Claro, hombre, vamos a ver. Gracias, el que te conozcan ya no lo tenemos tan complicado gracias a las redes sociales, las nuevas tecnologías, etcétera. Y la historia es lo que dices tú, es moverte, pues tienes que coger aviones, tienes que estar... Es un hoteles, como te descuides, pierdes dinero, ¿sabes? Nosotros estamos empezando a movernos ahora por las otras islas, por el territorio canario, hemos hecho algún salto a otras islas, estamos pendientes de algún saltito que otro, y después nuestra ilusión es saltar, queremos tocar, y entonces estamos moviendo contacto, a ver si tenemos alguno por Bilbao, por Madrid podemos estar, pero es un trabajo. Tienes que estar con... A ver, Guiso, que tenemos alguna dificultad ahora para escucharte. A ver, muévete un poquito, a ver si le cogemos mejor cobertura al teléfono. ¿Ahora? Sí. Bueno, igual. Nos estabas diciendo efectivamente que hay muchas ganas, ¿no? De visitar ciudades como Bilbao, por ejemplo, ¿no? Sí, algún proyectito, pero es complicado porque los billetes no están nada caros, a los músicos no tienen muchas facilidades, instrumentos lo cobran aparte, bueno, una pasta, ¿sabes? Y es complicado. Entonces, tienes que buscar algún tipo de apoyo, banda que te abra, que te sirva de apoyo allí donde veas y después traernos nosotros para allá. Eso es lo que intentamos normalmente hacer. Sí. Efectivamente, que es una opción, porque es que de otra manera, pues como decía Wiso, es que puedes llegar a perder dinero. Y uno obviamente no está aquí para perder dinero, solo faltaba. Sí. Pese a que efectivamente en tiempo seguramente es hasta menos, ¿no? Que viajar, viajar desde Lanzarote, pues de las Canarias a Madrid es menos, o de las Canarias a Barcelona, que coger una furgoneta, pues eso, en Murcia y tener que cruzar toda la península y llegar, pues no sé, a Asturias, a Euskadi o a Cataluña. En fin, Wiso, os deseo muchísima suerte, es un placer volver a teneros aquí en el programa, ya sabéis que se os aprecia mucho y ojalá que pronto haya oportunidad de que se puedan cerrar esas cositas aquí en la península y os podamos ver en directo. Ojalá y antes que nada, antes de despedirnos, darte las gracias por el apoyo, siempre... Es de agradecer que alguien se fije en la música que hacemos, vamos todas las semanas al local y que sale de dentro de nosotros y que alguien pues nos dé voz y que nos puedan oír por allí, por esas tierras, pues es todo un placer y siempre es de bien nacido ser agradecido. Como decía el maestro Rosendo, agradecido de verdad. ¿No? Para nosotros es un placer. Un abrazo, Wiso. Un abrazo, salud y rock and roll. Igualmente, gracias. Chao. Vamos a escuchar otra canción de este fantástico nuevo trabajo que han publicado los de Lanzarote, Los Verbenas, un álbum que se llama Todo o Nada, toda una declaración de intenciones. Hoy es domingo. Al diablo quiero. final ya no quiero ella ya. Suenan de maravilla. Sí, señor, los Verbenas desde Lanzarote. Hemos tenido ahí, que es lo que más me ha fastidiado, alguna pequeña dificultad en algún momento con la cobertura y bueno, pues ahí nos ha dificultado en algún momento, pero hemos podido escuchar perfectamente todo lo que nos decía Wiso de los Verbenas. Fantástico nuevo disco, Todo o Nada, que ya te recomendamos, como siempre, aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Más! Esto es lo nuevo de Amarante. I know I made a lot of mistakes. I know I'm not perfect in any way. But after all, who's the one to blame? And I don't even know myself. I know I can't heal almost anything. Because I am stronger than I've ever been. Watch me now, I'm drowning in the deep. It's a burden, I'm not alone. It's a quiet since you're gone. I know one day I will be again strong. Amarante, es uno de los nuevos lanzamientos de esta semana que, como siempre, te vamos ofreciendo novedades, estrenos discográficos y cosas, pero que muy, muy interesantes, como lo nuevo de Perfect Plan. Life to fade, a secret brought to life, to life. Every night I feel the emptiness inside. There's no going back, there's no other life. All alone. Ahí estaba la música de Perfect Plan. Más Suasion han lanzado también esta semana Momentum, es el nuevo single. Y así te lo compartimos en el Con Fuerza Heavy.

para Radio Free Rocky en Argentina, Radio Crimen Online. Y ahora, con los Rappenat. Ay, era tan bon home. Rappenat. Raspenat con su Era tan bonoma. Y uno de los demás que recoge su más reciente trabajo discográfico. Seguimos con Minos, que nos presentaban en este 2022 un EP para darse a conocer. Madre mía, y nos han sorprendido muy pero que muy gratamente. Minos. Yeah. Y de Minos pasamos a Blood Hunter. Pues ahí estaban Blood Hunter. Hay buenas noticias para los coleccionistas. Con motivo del 30 aniversario de la publicación del álbum más legendario de Alice in Chains, y sin duda uno de los álbumes más emblemáticos de la década de los 90, ven la luz dos reediciones remasterizadas de Dirt en doble vinilo negro y amarillo, que estarán disponibles a partir del 23 de septiembre. Un disco que se publicaba el 29 de septiembre de 1992, el segundo álbum de estudio de Alice in Chains, que consolidaba a los de Seattle junto a Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana. ¿Qué cosas más interesantes nos dejaron? Pues ahora, si te gusta el material de calidad, ya sabes, Dirt en doble vinilo negro y amarillo a partir del 23 de septiembre. Alice in Chains. Pues ya sabes, 23 de septiembre para los coleccionistas es una fecha para no dejar escapar, sí señor. Bueno, vamos a continuar y lo hacemos con esto que ya suena. Se llama Scars y es el EP de una banda absolutamente extraordinaria que se llama The 59 Sound. I'm trading parts that are good to me. I'm healing scars. I'm specialized when it comes to closure and alibis for drifting too far away, away, away from her. City lights are a burning symbol of filthy lies in a sense. Les conocimos aquí en el Con Fuerza Heavy con Miles Away, su anterior EP de 2020, en el que, bueno, pues ya mostraban una cara absolutamente increíble. Nos gustó muchísimo, pero es que ahora tengo que decir que incluso este nuevo trabajo me ha gustado más. Es un paso más adelante de la banda y The 59 Sound hoy vuelven aquí al Con Fuerza Heavy para hablarnos precisamente de Scars, de este nuevo trabajo, de este nuevo EP que han publicado. Vamos a hablar de cómo ha sido toda la preparación de este disco, lo que ha sido estos dos años que han pasado entre medias, que menudo dos añitos, y del futuro más inmediato para la banda. Juan Antonio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dos años. La última vez que pasaba por aquí de 59 Sound, estabais publicando, acababais de publicar Miles Away. Menudos dos años, decía yo, que hemos tenido entre medias. Sí, la verdad que sí, que desde que hicimos Miles Away, pues han pasado dos años que entre la pandemia y una cosa y otra, pues se han hecho un poco largos. Y bueno, entonces nuestra idea era un poco la de ir grabando EPs, ¿no? Paulatinamente, y Miles Away fue el primero que de esa serie, y Scar fue el segundo que hemos grabado. Un Miles Away que a nivel de escuchas, que a nivel de promoción y demás, bien, pues como también se permite ahora pues gracias a todas las plataformas digitales, a redes sociales y demás, el llegar al hogar de cualquier persona, pues es relativamente, bueno, pues asequible, ¿no? El poder hacer una buena promoción, pero al que no se le pudo dar la vida, digamos, social, ¿no? Que hubiera gustado presentarlo en directo. Sí, hacer, porque claro, es lo que te comentaba, que nos cogió la pandemia y es que no hubo forma de, creo que dimos un concierto para presentar aquel disco en Málaga y poco más. Luego, ya efectos de promoción y sobre todo por internet, sí que tuvo bastante repercusión, sí. En Spotify. Creo que las canciones de Miles Away llegaron casi a 60.000 escuchas o algo así. Sí, es verdad que... Por eso que funcionó muy bien, porque en el extranjero funcionó bastante bien. Claro, han sido 2 años que efectivamente, bueno, pues todo lo que ha sido a nivel de internet ha seguido funcionando igual, o incluso con más afluencia si cabe, porque la gente no podía salir de casa en algún momento y todavía hubo hasta incluso más consumo de música y demás. Pero claro, tiene que fastidiar, ¿no? Estar preparando unas canciones, hacerlo con toda esa ilusión, sacas un disco, lo preparas, paras todo, lo últimas y entonces una pandemia te lo cambia todo, ¿no? Claro, sí, pero son las circunstancias que se dieron, bueno, tanto nosotros como el resto de bandas. Sí, a todo el mundo, claro. A nivel mundial, o sea que es que fue, todos nos quedamos en casa y todo se tuvo que hacer por internet y demás, vaya. Entonces, Scars es un poco hijo de estos 2 años, ¿no? Se ha compuesto en este periodo. Sí, la verdad que sí, que como lo único que tenemos que hacer era casi ensayar, pues nos dedicamos a darle duro en el local de ensayo, a montar todas las melodías, visa con las letras y un poco ir planteando cómo íbamos a hacerlo. Y fue así el fruto de esos 2 años, más o menos fue lo que tardamos en hacerlo. Y bueno, el Scars se ha grabado entre Málaga y Holanda, ¿no? Empezamos la grabación aquí en Málaga y se terminó en Holanda. Y la verdad que hemos quedado bastante satisfechos con el resultado. Eso es lo que te quería decir, que es curioso que el disco en verdad tiene 2 nacionalidades en este caso, Málaga por un lado, Holanda por el otro. Tenéis obviamente a Vic, que es el vocalista de la banda, que es holandés, y bueno, pues esto también imagino es lo que ha motivado que no se hiciera todo en un único estudio, ¿no? Sí, bueno, básicamente fue porque cogiendo un poco sus contactos, ¿no? Porque él nos comentó que el nuevo disco quería que lo produjese un músico holandés que era conocido suyo, concretamente era el batería de la banda que él tiene en Holanda. Uh-huh. Entonces este hombre pues se ha dedicado a tema de producción y de sonido y se ve que trabaja en directo con bandas como Kensington, como Within Temptation. Y entonces él lo comentó que si viniera una semana aquí a Málaga y alquilaremos un estudio y grabaremos aquí todo lo que será el tema instrumental, o sea, batería, bajo y guitarra, se grabó todo aquí en Málaga. Uh-huh. Y luego él tiene un estudio en Benshop, allí cerca de Utrecht, creo, y entonces se desplazó Beat, para el cantante, y él grabó allí las voces y el disco se mezcló allí, en el estudio de este señor. Uh-huh. Y la verdad que ha quedado un resultado bastante potente y yo creo que a un nivel bastante bueno. Eso te iba a decir, ¿no? Que muy satisfechos con el resultado final, que yo creo que es sobresaliente. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Notas diferencias que ha cambiado desde Miles Away hasta Scars? ¿Qué ha evolucionado en el grupo y que tú pienses que quizá el oyente que ya os conocía de aquel momento va a notar de diferente en este? Te escucha flojísimo, ¿no? A ver si ahora me puedes escuchar mejor. Te decía que ¿qué hay de diferencia de Scars con respecto a Miles Away? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué ha cambiado en el sonido del grupo? Bueno, yo creo que las canciones de Scars a mí me da la sensación de que están tratadas con un poco más de potencia que las anteriores. No sé, a mí me parece que estos temas están ya más metidos en sonidos a lo mejor más hard rockeros, eso sea un poco dentro de nuestra línea así más alternativa, ¿no? Y un poco cercana a lo mejor al grunge, pero yo creo que aquí se ha tenido un tratamiento un poco más rockero todo, o sea, lo escucho y me suena bastante más potente y hard rockero que el disco anterior. Sí. El disco anterior quizá era un poco no sé, un poco más oscuro, también, pero este lo veo yo como más directo, no sé, es la intención que me da. Ahora que has hablado de grunge, estaba yo antes presentando que el próximo 23 de septiembre se reedita en vinilo, en fin, de estos bonitos, el Dirt de Alice in Chains. Es verdad que vosotros tenéis bastante, ¿no?, de esa época de los 90, aunque no solamente, hay mucho más, ¿no? Sí, la verdad que yo escucho las canciones y veo un conglomerado de muchísimos estilos. Quizá el tema de grunge, esto sea un poco por la voz de Vince, ¿no? Que siempre él se ve que tiene ese estilo muy personalizado y todo lo lleva un poco por ahí. Pero luego el resto de la musicalidad de las canciones y demás, hay un poco de todo. No sé, tú escuchas, por ejemplo, el tema que cierra el disco, Wasted Woman, y es un tema súper potente que lo mismo, no sé, te puedo recordar, no sé, casi desde a Motorhead mezclado con un buen modelo, algo así, me recuerda eso. Sí. Y luego hay temas como Scar, que es una ya suena más italiano, ¿no? Tiene un estribillo muy Blind Melon, algo así. No sé, yo ahí escucho las canciones y veo de todo, pero no sé, ya está igual. Mucho rock alternativo también, americano, mucho, en fin, pues mucha influencia, pero todo esto, cualquiera que se le pueda encontrar, pasado un poco por la coctelera propia, ¿no? Por el sonido propio vuestro. Sí, sí, yo realmente escucho las canciones y veo, vaya, que más o menos tienen un poco el estilo de Fitness Sound, y tanto estas como las anteriores. O sea, yo creo que hay un poco una línea generalizada de que une todas las canciones, ¿no? Leía que tenéis más escuchas de fuera de España en las distintas plataformas musicales que de España. Y hombre, y esto, por un lado, es una noticia, pues eso, que tiene que llenar de orgullo, ¿no? Por el ver que hay mucha gente que se interesa por vuestra música, pero por otro lado también da un poco de tristeza, ¿no? Que una banda con una columna vertebral de aquí de España, pues tenga más repercusión quizá en otros países, ¿no? Sí, la verdad que sí. También yo creo que influye mucho el tema de a lo mejor de la promoción aquí en España o de conseguir actuar más, ¿no? Yo noto cuando nosotros tenemos actuaciones, sobre todo en Spotify, en las zonas que tocamos, veo que se relanza un poco la cosa. Pero cuando paramos, sigo viendo un poco que tenemos más escuchas fuera que lo que es en España. Fíjate, sí, que justamente cuando salió el disco, tendríamos unas 70.000 escuchas o una cosa así, y unas 60.000 eran solo de Estados Unidos. Era increíble. Y salió aquí esa noticia, aquí en Málaga, salió en un periódico anunciado, un poco comentando esa curiosidad. Y creo que esa semana conseguimos tener unas 20.000 escuchas solo en Málaga. O sea, que es lo que te digo, que no acaba uno de encontrar los canales apropiados de promoción para eso, para hacer que la música llegue a todo el mundo y la gente pues se interese por escucharte, ¿no? El mundo está grande y Internet está abierto a todo el mundo, y fíjate que a lo mejor nuestras canciones que suenan internacionales, pues en cualquier parte del mundo se escucha sin problema. Y aquí, pues, no sé, parece que a lo mejor somos, que no nos conozca, parece que somos una banda extranjera más y tampoco acaban de escucharte. Sí, bueno, pues es verdad que también Internet ha hecho que todo esté mucho más cerca, ¿no? El que ahora pues un chico o una chica en Estados Unidos pueda entrar a Spotify y escuchar vuestro disco simplemente con darle a un clic del ordenador o del teléfono móvil. Fíjate, ¿no? Antes, hace pues eso, unos cuantos años, todo esto era absolutamente impensable. O ahora mismo, por ejemplo, este programa lo estamos emitiendo también para Argentina, para una radio argentina, y seguro que ahora hay un montón de chavales argentinos que están escuchando vuestra música por primera vez y que seguro se van a interesar. Sí, sí, de hecho, en Argentina también nos han hecho varias entrevistas de gente que ha escuchado las canciones, que dice que están interesados. Y luego te digo que, es claro, como Internet es una puerta abierta a todo el mundo, sí, pues fíjate, te puedes escuchar en cualquier sitio y realmente el que le gusta te llama y se interesa por la banda, ¿verdad? Pues eso, que es difícil encontrar los canales para que llegar a todo y que la banda se siente en todas partes y que te escuche todo el mundo. Luego también es verdad que con esto de que ahora las bandas prácticamente lo tienen que hacer todo, ya os habéis convertido los músicos no solamente en músicos, sino en community manager, tenéis que aprender a manejar internet, a hacer la promo por redes sociales, uno tiene que estar ya al día de todo, ¿no? Ya no solamente vale con tocar la guitarra. Sí, es lo que, de hecho, ya lo que tú comentas, ya llevamos ya, yo creo que desde empezamos con 15 Sound, es lo que ha habido, porque como tampoco tienes una discografía que se dedique a promocionarte y a moverte, pues lo tienes que hacer tú prácticamente sí. todo. Y claro, ya pues tienes que intentar buscar las emisoras donde te suene tu música, y a ver si no tienes una un manager, buscar tú los conciertos. Pues, claro, ya es una cosa que, sobre todo internet ayuda mucho, pero claro, ya es un trabajo que ya es, que no tienes que hacerlo tú, tienes que dedicarte a hacer tus canciones y demás, claro. Y que alguien tiene que moverlas. Efectivamente. Y, yo creo que esa es un poco la diferencia en que hay una banda realmente llega a todas partes y la otra se quede un poco ahí en el escalón. Sí, estoy pues totalmente de acuerdo. Un apoyo fuerte. Has nombrado los directos, imagino que estáis deseando, ¿no? De tocar estas canciones, de presentar Scars junto un poco con Miles Away, que como decíamos antes, se quedó ahí, que apenas se pudo hacer un concierto de presentación y seguro que tendrá también presencia en vuestros conciertos en directo. Mira, te escucho cada vez menos, yo no sé si será mi móvil o... Ahí va, pues no sé por qué, porque te tengo aquí el sonido al máximo. A ver si ahora consigo que me escuches mejor. Decía que estaréis deseando de tocar, ¿no? De presentar estas canciones en directo, de tocar Scars y hasta incluso los temas de Miles Away, que como decíamos antes, se habían quedado, pues eso, a medio presentar, que tan solo se pudo hacer una única fecha, ¿no? De presentación. Sí, bueno, ahora mismo estamos, de hecho, este mes de agosto estamos cada uno repartido por toda España de vacaciones. Entonces, por temas familiares y laborales, pues siempre en el mes de agosto pues nos quitamos un poco de en medio. Pero ya tenemos planteado un poco ya para el próximo trimestre ya una serie de actuaciones y estamos mirando un poco a presentar lo que iba a ser aquí en Andalucía y ya estamos mirando a algunas fechas que tenemos por abajo. Concretamente, el 26 de noviembre estaremos en Granada en la sala Rock and Roll. El 3 de diciembre estaremos en el Centro Cultural de la Diputación de Málaga, presentando el disco también un poco aquí lo grande. Y luego tenemos pendiente, si actuamos en el Monkey Week en Sevilla, en el festival que hay, y algunas fechas más en Granada y Cádiz que estamos mirando. Pero vaya, este trimestre que viene creo que actuaremos bastante más que estos de los anteriores. Sobre todo de cara al otoño, efectivamente, el verano es más para grandes festivales y además festivales cerrados ya la inmensa mayoría de hace mucho tiempo los carteles y vosotros que obviamente también os merecéis unas vacaciones, claro que sí. Juan Antonio, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este lanzamiento. Yo insisto en lo que decía al principio, me encantó Miles Away, pero creo que con Scars se ha dado todavía un paso más adelante y a mí sinceramente me ha gustado muchísimo. Pues muchísimas gracias a ti y me alegro muchísimo que te haya gustado Scars. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Igualmente, otro abrazo igual. Vamos a escuchar precisamente la canción que se utilizaba como primer sencillo para este Scars de 59 Sound. Así suenan. I'm not afraid to face. Is There Anybody Out There? Beyond the Black. Así sonaban hoy en el Con Fuerza Heavy. Megara publicaban hace poquito el primer single del tercer capítulo de Truco o Trato. Se llama Hocus Pocus y es el tema que han elegido Megara. Los jueves en la... Esto no. Esto. Megara, y estos son Acts of God, hace muy poquito que pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Nos hablaban de su último disco. En él hay canciones, madre mía, qué día llevo. En él hay canciones como Hate. En septiembre llega el disco de Retador. En él hay canciones como Furia. Así lo avanzamos hoy nosotros. El nuevo disco de Retador. Pues menuda cañita, que lleva lo nuevo de Retador. Furia, Retador. Bueno, más cositas que te ofrecemos hoy. Tengo que contarte que el sello Negranit ha editado el primer álbum de una banda llamada Dilagram. Desde los escarpados picos de Andorra llega el primer largo de este proyecto de raw black metal épico, llamado Dilagram. Into Mirbus Pathway We Walk. Dilagram. Dilagram, ahí estaba, hoy los estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy, estrenábamos ese lanzamiento que acaban de publicar con el sello Negranit. Reignición es el último EP de una banda llamada T34. Una banda que últimamente se está haciendo muy habitual aquí en el Con Fuerza Heavy. Así suenan con este tema que le da título a todo el trabajo, Reignición. Oh, Ignición T34. Luis Cruz y la Furgoban han publicado también con la música otra parte, su último trabajo. Luis, pasó por aquí, por los micros del Conforza Heavy hace poquito. Como todavía estamos en agosto y sigue haciendo mucho calor, escuchamos esto, que se llama así, Calor. No sé si estoy en el infierno, aquí hay un tipo muy raro. Mata moscas con el rabo y dice que es el dueño. Cuida la puerta, Cerbero, hay una banda tocando y a mí me arde hasta el sol. ¡Calor! Bueno, pues eso, que todavía hace. Y mucho, claro que sí. Vamos con Lude. No sé quién soy, es su último single. Tu verdad, no merezco hasta ser tu afiar. quién soy. No me conozco. Estoy luchando y voy perdiendo. Me estoy cerrando y voy cayendo. No sé quién soy. Me estoy hundiendo. Déjame huir, que cada paso andando es un cámara. No sé quién soy, voy divagando entre todos mis deseos. Déjame ver por una vez tu carita de papel que me ayude a entender que no, no necesito compasión, no necesito tu perdón, no me merezco esta situación. Solo dime cuánto Seguridad antisocial es uno de los temas que incluían Caótico en Sin Filtro, el que sigue siendo de momento su último disco, publicado en este 2022. Caótico. Thank you. vida social. Vivo el rico, podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Caótico, seguridad antisocial. Bueno, vamos a hacer el último de Vanity Rose. Street Fighter. Gusta, sí señor, Vanity Rose con Street Fighter, este temita que han incluido en su último trabajo discográfico. Más cosas, el último disco de Silver Fish se llama No quedan héroes, así con interrogación. Hace poco pasó Silver Solórzano por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para presentárnoslo. Este es uno de los temas de ese álbum Nunca dejes de creer, Silver Fish. Nunca dejes de creer, te lo dicen Silver Fish desde ese último trabajo. No quedan héroes. Bueno, alguno queda, ¿eh? Alguno queda. Venga, más cositas. Vamos con un tema que se llama Ministerio del Miedo y que se incluye en Juego de Sombras, el último disco publicado por una banda que también pasó hace poco por aquí por el Con Fuerza Heavy. Se llaman Medictum. Dictum, con Juego de Sombra, su último disco. Bueno, nos vamos a acercar hasta Scarlet. Es un disco, el último publicaban precisamente Ross y Finch, que está absolutamente marcado por el color rojo. Scarlet. Ross y Finch. We'll be right back. Rosy Finch en el Con Fuerza Heavy, emitiendo, ya sabes, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Argentina estamos en Radio Crimen Online y en los distintos canales habituales, y por supuesto en iVoox, donde una semana más seguimos ocupando el segundo lugar de los programas de rock y metal más escuchados y descargados. Y así llevamos ya más de un año. En fin, pues nada, que da mucho gusto. ¿Qué quieres que te diga? ¡Cómo me gustan Barbarian Prophecies! Barbarian Prophecies, sí señor, y vamos a echar la vista atrás un momentito, vamos a recordar una canción que me encanta, de una banda que nos ha gustado siempre especialmente, Badana. Esta es La Princesa Desencantada. We'll be right back. princesa desencantada, Badana. Y esto, bueno, esto no hace falta casi presentación. Started shaking and I can't take no more. Keep away. Still of the Night. ¡Wow! ¡Qué temazo, sí, señor! White Snake, David Coverdale. Tremendos. Momentos tremendos como el que grabó el tristemente desaparecido Gary Moore en el Royal Albert Hall. De aquel Blues Alive, ¿te acuerdas? 1993, hace prácticamente casi 30 años. Parisian Always. Toma, disfrútalo. Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Summer days spent outside cold, okay. Ooh, I could write you paragraphs about thank you. auténtica pasada, sí señor, Gary Moore, qué grande, el irlandés que desgraciadamente nos dejó, aquí en España además. Hay canciones muy duras que se han publicado a lo largo de la historia por el tema que tratan, obviamente. Una de esas canciones, absolutamente extremadamente duras y que te rompen por dentro, una de esas canciones es la que viene a continuación. Se llama Daddy Girl, la niña de papá, la chica de papá. Es una canción de los Scorpions y habla precisamente de los abusos de dentro del ámbito familiar, de los abusos de un padre a una hija. She will pray that it's over for a while. Sweet little child, you know nothing but a cold one outside. You're too young to realize what he wants from you. Niña de papá, Scorpions, Daddy's Girl. Decía que es una canción muy dura por la temática, por los abusos sexuales que trata en la canción, y realmente pues,

supiera perdonar, no sería yo. Si quieres volver a jugar, yo me juego la vida. Es todo lo que puedo dar, tan solo mi vida. Y si te marchas donde sople el viento, pienso atarlo para detenerlo. No me digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, te daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final. Parte de tu vida, están los Adventus. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer, como siempre. Recibe los saludos de Julián Martínez. Será la edición 1505 del Con Fuerza Heavy. La semana que viene más, te espero aquí. Voy a contarles. Que pases una buena semana. Chao, besitos y abrazos. Y una desconsolada. E va marchitando su belleza, mientras se moría de ansiedad. Vestida de negro entró en el metro, por encima el hombro me miro, deslicé mi mano hasta su mano y ella muy coqueta respondió: calma mi ansiedad de largos años. Lléname el hueco que él dejó, pues seguro tú lo harás, o mucho mejor. Salimos del metro de inmediato, pero en su casa no podía ser. ¿Qué dirían todos los vecinos ver subir a un hombre a las 10? Llevo a oscuras calle abajo y en un portal me abrazó. silencio. Calma mi ansiedad de largos años y lléname el hueco que dejo, pues seguro tú lo harás, oh, mucho mejor. Mucho mejor.